6:48. Les decíamos en los títulos que AFCASMU, la Asociación de Funcionarios del CASMU, está convocando a un nuevo paro de 24 horas porque hubo otro despido. AFCASMU denunció ya desde el año pasado prepotencia y arbitrariedad en el despido de funcionarios. Se ha convertido en la empresa líder en materia de represión y hostigamiento, persecución hacia su personal en su propia vida privada. AFCASMU viene denunciando desde el año pasado la prepotencia de la empresa de salud y arbitrariedad, por ejemplo, para despedir trabajadores que nunca antes había tenido una sanción. Más de 20 despidos ya, ¿eh? Estamos en contacto telefónico ya con la presidenta del sindicato, Sonia González. Sonia, buen día. Buen día, gracias por el espacio. Bueno, Sonia, un despido más, ¿cuántos son ya? 26 despidos. 26 despidos con la misma característica. La empresa no da lugar al sumario, no da lugar a la legítima defensa y considera que es falta grave lo que tú pones en tu WhatsApp, por ejemplo, y te despide. Te llama tu horario de trabajo y te dice que estás despedido a partir de este momento. Para nosotros es inaceptable de todo punto de vista, ¿no? Está tratando de limitar tu derecho a expresión en tus vías privadas, inclusive, lo cual es gravísimo, ¿no? Sonia, me parece que los últimos 6-7 despidos, ¿qué están despidiendo, uno o dos funcionarios por día? Sí, hay días que son más nefastos que otros, ¿no? Hay días que hemos tenido 3-4 despidos en un día, y hay otro que ha sido uno y algunos días no, pero sí, según como se le ocurra a quien toma las resoluciones de esto, que la gerencia de gestión humana con todo el aval de la dirección de la empresa. Claro, es una política institucional, está claro. Las tercerizaciones incluso han desplazado a trabajadores genuinos del CASMU. Sí, claro. Tercerizado todo un servicio, por ejemplo, en entrega domiciliaria de medicamentos, y todos los trabajadores que eran CASMU, que eran auxiliares de farmacia, que eran CASMU, supervisores de farmacia, fueron reubicados en otros lados o se han ido de la institución, ¿no? En el caso de enfermería domiciliaria pasó lo mismo, fue desplazado todo el personal de allí y se entregó a una empresa tercerizada ese servicio. Es una verdadera sangría. ¿Qué es lo que están pensando para detener este flagelo? Y nosotros entendemos que como sindicato tenemos que enfrentar esta arremetida institucional. Pensamos que CASMU como tal se ha instalado y se ha posicionado como la empresa más represora del sector. Intentó interpretar el laudo, cosa que no pudo. Intentó interpretar las leyes según lo que dice, según su reglamento interno, cosa que tampoco pudo. Pero sí tiene una política de intentar flexibilizar el laudo por el vía de las tercerizadas, violando acuerdos que tenemos de años A en relación a que en áreas específicas, altamente especializadas, no puede haber personal tercerizado de servicio y sin embargo lo hay. Personal tercerizado en enfermería, en diferentes áreas, en licenciadas de enfermería, en alimentación, en mantenimiento, en laboratorio. O sea, es una política a gran escala escudada a la pandemia, ¿no? Pero lo más, eso que es absolutamente grave, al igual que la política de hostigamiento y de represión, creemos que se tiene que enfrentar con lucha, como siempre los trabajadores hemos hecho. Y también creemos que desde el punto de vista colectivo debemos unificar los conflictos a nivel de la Federación Uruguaya de la Salud y también a nivel general. Uh-huh. Esto es una intentona muy grande de que vos no puedas expresarte. O sea, se intenta limitar tu derecho a la expresión, lo cual es gravísimo para nosotros. Claro, Sonia, ¿y tiene algún ideólogo en el directorio de la empresa? ¿Hay algún ideólogo con esto que se pueda identificar? Lo que pasa es que cuando es una política institucional, vos tenés que responsabilizar a quien está al frente de la institución, su presidente, su secretario general, su gerente de gestión humana, o sea, todas esas... acá hay resoluciones que la empresa toma por unanimidad, y si no las toma por unanimidad, son posturas CASMU. Uh-huh. Entonces es CASMU el responsable, es CASMU que quiere ser enterrar lo que era el CASMU de Fosalba, que lo enterró hace muchísimos años, y representa otro tipo de intereses y otro tipo de objetivos. Entonces, el CASMU es esto, es esta empresa altamente represiva, en donde las condiciones de atención están cuestionadas, porque si vos tenés malas condiciones de trabajo, si no hay cobertura de los ausentismos y de las certificaciones, y se escuda todo a través de la pandemia y no es así, estás brindando una calidad de asistencia que no es buena. Y nosotros lo denunciamos porque también somos socios. Al igual que la política de seguros, ¿no? O sea, si vos accedes a un determinado seguro, ponés plata, entonces tenés una prioridad y una forma de atención totalmente diferencial. Cuando es una mutualista que está regida por el sistema de salud, que tiene que cumplir determinadas funciones y objetivos, y todos los socios deben de ser atendidos igual. Uh-huh. Sonia, muy bien. El paro, en definitiva, de 24 horas, ¿qué día es? Es el 2 de febrero, el miércoles de la semana próxima. Paro de 24 horas en repudio en rechazo a este nuevo despido y en repudio a esta política de despidos arbitrarios sin la legítima defensa, sin instalar el sumario una vez más. Y en contra de que nos pretendan limitar nuestro derecho a expresión, nuestra libertad de expresión. Muy bien. Sonia González, presidente del Sindicato de Funcionarios del CASMU, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Hasta luego. Gracias a ustedes. 6 de la mañana y 56 minutos. La liberamos 3 minutos antes de las 7 de la mañana, porque Sonia González entra a las 7 de la mañana a trabajar y no queremos tener otro despido. Como les decíamos en los títulos, la empresa CASMU se ha convertido en la empresa líder en materia de represión, hostigamiento y persecución hacia su personal. 26 despidos arbitrarios totalmente y de forma prepotente. Y como decía la presidenta del sindicato, a esto hay que detenerlo con lucha, sí, pero no alcanza solo con los trabajadores del CASMU. Pensar lo que era la empresa CASMU, ¿no? Llegó un momento en donde le habían rebajado el salario a todo el mutualismo o a todas las empresas privadas de salud, y a los únicos que no se le podía bajar el sueldo eran los funcionarios del CASMU. En su momento, por el sindicato tan fuerte y tan potente que tenía la empresa de salud. Hoy es otra cosa. El sindicato está luchando, pero la empresa está con esa idea de despedir, de reprimir, de sancionar y de tercerizar absolutamente todo. Tercerizándolo absolutamente todo.